necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Todos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur de hoy, viernes 24 de febrero del 2017. Gracias por la sintonía y ofrecemos un saludo especial a todos ustedes que nos reciben, también deseándoles que disfruten de las fiestas, de las celebraciones de carnaval que se registran en varios países por estos días, por este fin de semana largo. Un abrazo. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, maestros anuncian huelga general por falta de respuesta del gobierno de Macri. En Perú se registra molestia por la suspensión de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Amazonía peruana. Hay una alerta en Bolivia porque podrían desaparecer tres lenguas originarias. En la emisión de Contacto Sur vamos a iniciar en Argentina. Allí los maestros están anunciando una huelga, protestas, porque el gobierno de Macri no ha dado respuesta. Pero, ¿qué reclaman los profesores? ¿Qué reclaman los maestros, los docentes? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina los gremios de maestros y profesores anunciaron un paro de 48 horas y las clases no comenzarán normalmente. La huelga docente se debe a que el gobierno del empresario Mauricio Macri se niega a convocar al diálogo a los sindicatos docentes nacionales para discutir salarios y condiciones de trabajo en negociación paritaria, algo a lo que está obligado por ley. Así anunciaba la medida la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Sonia Aleso. Hemos resuelto el no inicio del ciclo lectivo con un paro de 48 horas para el día 6 y 7, el 6 con marcha nacional a Buenos Aires, el 7 sumarnos a la marcha que impulsa la CGT y las CTAs junto al resto de los trabajadores del país con la consigna por el trabajo y por la educación. Hemos resuelto adherir al paro internacional de mujeres del día 8. Hemos resuelto también realizar en cada una de nuestras jurisdicciones en todo el país actos, asambleas, foros en defensa de la escuela pública, informando a los padres, a la comunidad, a las organizaciones sociales y sindicales de nuestra lucha. Y hemos resuelto también que, de no haber respuesta a nuestro reclamo, vamos a impulsar otro paro de 48 horas con marcha nacional a Plaza de Mayo en defensa de las paritarias libres, en defensa de la educación, en defensa del salario. Es la primera vez que un gobierno no convoca a los docentes a negociación paritaria nacional desde que en 2005 se aprobó la Ley de Financiamiento Educativo. Existen también paritarias en las 24 provincias argentinas, pero la negociación nacional es la que enmarca la discusión en todo el país, sirve para dar la pauta salarial y obliga también al gobierno nacional a comprometer recursos en aquellas provincias con dificultades para pagar salarios a sus maestros. Además del paro de los docentes, el gobierno de Mauricio Macri deberá enfrentar el 7 de marzo una movilización de todas las centrales obreras que se espera sea masiva contra los despidos por aumentos salariales acordes a la inflación y en defensa de la producción nacional. Muy preocupante es la situación social y económica en Argentina. Se multiplican los cierres de empresas por la apertura indiscriminada de productos importados. Se multiplican también los despidos. La economía sigue estancada. El consumo popular cae. los comercios no venden, no hay plata en los bolsillos de la mayoría y ahora tampoco van a empezar las clases normalmente. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes a Venezuela. Y en Perú, en la, sobre todo en la Amazonía peruana, hay molestia, se piden explicaciones porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suspendió su visita en las zonas donde han ocurrido derrames petroleros, especialmente en la Amazonía peruana. ¿Por qué suspendió la visita y cuáles son los argumentos que expresan los movimientos indígenas y populares de la zona? Alexis Chévez con el informe. Saludos, América Latina. Para contarles que la anunciada visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Perú y específicamente a la zona donde se produjeron derrames de petróleo el año 2016, referimos a los sectores amazónicos de Chiriaco en la región Amazonas, Mayuriaga, la comunidad One Piece en Loreto y Cuninico, el derrame que se produjo en el 2014, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos canceló esta visita, lo que ha generado molestia en el movimiento de derechos humanos y las organizaciones que se presentaban para la recepción de este funcionario de este organismo. Richard Odiana, abogado del Centro de Antropología y Aplicación Práctica CAP, uno de los impulsores, nos comenta esta situación. Lo cual nos ha generado una incomodidad, una molestia, debido a que la CIDH, a pesar de ser una organización grande e importante, no ha encontrado un reemplazo y simplemente ha dado por terminada la visita, con cargo a si es posible reprogramarla. Richard, ¿en realidad son los temas de salud lo que hace el relator suspenda su visita? ¿No hay alguna injerencia del Estado en esta cancelación? Al menos a nivel oficial, aunque hablar de nivel oficial sin una cancelación oficial es un poco especular, pero en teoría no tendría que haberlo. Las visitas de la CIDH in situ son por invitación del Estado peruano, ¿no? Es evidente que había insistencia de organizaciones indígenas afectadas, pero formalmente el que invita es el Estado peruano a través de Cancillería y Ministerio de Justicia. Ellos ya habían preparado una agenda conjunto con la organización de la sociedad civil, la organización comisionada Banu. Y no sorprende el tema de la salud, porque no tanto porque no venga él, especialmente Pablo Vanucci, no, sino porque no hay un reemplazo. Eso es lo que más nos desconcierta. Santiago Jesús Manuín agrega que el pueblo guajún se siente indignado debido a que las comunidades afectadas por las actividades extractivas se habían preparado para recibirlos y brindarles el testimonio de lo que se viene generando en la contaminación y la Amazonía peruana. Realmente el pueblo abajún se siente un poco indignado del tema de la suspensión de la visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, porque las comunidades conocen o saben que va a venir y están dispuestos a expresar lo que realmente las comunidades están sufriendo por esos temas de derrames, por el tema de las actividades extractivas. Desde Radio Campanquis en Santa María de Nieva, Condorcanqui, Amazonas, territorio Aguajún, informó Alexis Cheve. En Bolivia podrían desaparecer 3 lenguas originarias. ¿Qué ocurre con las lenguas originarias y los procesos de defensa de la identidad? Vamos con la periodista Lourdes López de Radio Santa Cruz y de la Red de Amazónica de Bolivia. Según se sabe, en Bolivia existen 36 lenguas madre originarias de los pueblos precolombinos. Entre ellas, la más hablada son el quechua, el aymara, el guaraní, el mojeño, el chiquitano y el guarayo, entre otros. Según los expertos, en Latinoamérica son más de 400 las lenguas maternas habladas por pueblos indígenas. En un programa especial realizado por Radio Santa Cruz de la Red Panamazónica de Aler, los expertos y líderes indígenas coincidieron que todas las lenguas originarias están amenazadas en Bolivia por diferentes razones. Ruperto Romero, investigador de la Universidad Estatal de Santa Cruz, advirtió que existen muchos factores que limitan el crecimiento y potenciamiento de las lenguas originarias. Todas las lenguas indígenas de nuestro país se encuentran en algún grado de riesgo de desaparición, incluido el quechua, el aymara, ¿no? Pero claro, por supuesto que otras lenguas en mayor riesgo. Es decir, hay lenguas como comentábamos, el paucerna, por ejemplo, que ya algunos la consideran extinta. Por su parte, el director del Instituto Plurinacional de Lenguas y Culturas de Bolivia, Pedro Apala, confesó que a pesar de existir normas legales que obligan la enseñanza de lenguas nativas en el sistema educativo y se promueve el uso de estas entre los funcionarios públicos, no siempre se están obteniendo los resultados esperados. Existen muchísimos factores por el hecho de que la ley y la Constitución todavía no se han cumplido. La Constitución y la ley 269 dan un plazo de 3 años a todo servidor o servidora pública para que aprendan una lengua indígena originaria. Ese plazo ya se venció. Y nosotros como instituto hemos coordinado ya nuestras actividades con el Viceministerio de Descolonización y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional para iniciar ya acciones de verificar si los servidores y servidoras públicas ya hablan o están en proceso de aprendizaje. Y de acuerdo a la Unidad Intercultural del Ministerio de Educación de Bolivia, 3 de las lenguas originarias de este país prácticamente están a punto de desaparecer. Según este informe, las 3 lenguas casi extintas son el chineri, el yaminagua y el araona. Estos idiomas corresponden a pequeños pueblos indígenas amazónicos de Bolivia. Desde Radio Santa Cruz de la Red Amazónica de Bolivia, este fue el reporte de Lourdes López. Y en México, y así como en varios países, ya comienzan los preparativos para la fiesta de carnaval que arranca en estos días y tendremos un fin de semana largo asociado a estas fiestas. ¿Cómo están estos preparativos en México? Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla nos informa. En la Sierra y Huasteca de Hidalgo y Veracruz viene una de las fiestas más importantes para todos los pueblos de esta región, el carnaval. Ya están listos los disfraces, las máscaras o también la pintura de colores para pintarse el cuerpo y la cara en algunas regiones. Le preguntamos a la gente qué significa el carnaval. Esto es lo que respondieron. Desde que tenía yo 6 años aproximadamente, es donde me empiezo a disfrazar y el carnaval me fascina. Hay veces en las que me ha tocado ser abanderada de algunos barrios y pues ya saco mis trajes y me disfrazo los domingos de carnaval. Claro, claro que me gusta. Desde pequeño hemos participado en el carnaval y es una tradición muy propia del pueblo y queremos que no se pierda. Y por lo mismo tenemos que participar, ¿no? Y echarle. Anteriormente he sido parte de la organización de un barrio, Barrio de los Pinos. Ahora ya nada más me disfrazo. Casi todos los días andamos ahí brincando y sacando todo ese estrés que se junta durante todo el año. Es padre de cierta manera, se miran muchos disfrazados, personas que se esmeran por hacer su traje, su vestuario, su disfraz, pues lo luzcan, ¿no? A mí me gusta jugar de charro. En el sótano también festejamos el carnaval. La gente en estos días ya empieza a preparar sus marranos o sus pollos para darle de comer a los viejitos. En nuestra tradición es que en tiempos de Jesús se disfrazó en medio de los disfrazados para que no lo conocieran. Y bueno, cada quien tiene diferentes tradiciones en sus comunidades y se disfrazan en diferentes tipos de disfraz. Brincar, bailar, disfrazarse todos los 4 días que vienen. Trajes, capas, lo como se alcance. Desde Radio Guaya andaremos acompañando varias fiestas de carnaval en la región para seguirlo informando por el Contacto Sur. Desde La Voz Campesina, Sandra Luz Cruz. Y al cierre hay expectativa con la reunión programada para el día de hoy entre el presidente del Perú, Pedro Kuczynski, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, convirtiéndose Huchingue en el primer líder latinoamericano que es recibido por el mandatario norteamericano desde que asumió su cargo. ¿De qué conversarán? ¿De qué hablarán? La reunión va a durar 15 minutos y también habrá reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos. No se descarta que conversen sobre la situación que se está viviendo en la región latinoamericana. Así que habrá que estar atentos a los resultados de esta reunión, presidente del Perú, Huchingue, y de Estados Unidos. Repetimos, el primer mandatario latinoamericano que es recibido por el gobierno de los Estados Unidos. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Nos despedimos, siempre deseándoles lo mejor en estas fiestas y celebraciones de carnaval. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Thank you.